muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos hablado esto del libre albedrío, las decisiones, cómo tenemos libertad de elección, y la Biblia nos da algunos ejemplos de cómo tomar decisiones acertadas en realidad, y de eso vamos a leer unos textos para que vayamos pensando y actuando de acuerdo a lo que es la orientación bíblica. ¿Sabes? Creo que uno de los consejos mejores que recibimos en las Sagradas Escrituras para poder tomar una decisión acertada se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es bastante cortita y dice: orad sin cesar. Bueno, yo creo que claro. Orar, siempre presentar todos nuestros planes al Señor y pedirle que el Señor sea el que nos ayude a llevarlos adelante si Él ve que esto es provechoso, o que los abandonemos si Él ve que no tiene un buen fin. Ahora, lo interesante de esto, Horacio, y nuestros auditores también, es que en el camino de la vida estamos todos los días tomando decisiones. Por ejemplo, tú te levantas y tomas una decisión. ¿Qué haces primero? ¿Qué haces después? Vas tomando decisiones. Yo aconsejo a algunas personas, quizás esto es un paréntesis, aconsejo que lo primero que haga al levantarse vaya al baño, para que no tenga impedimento después, ¿no es cierto?, de lo natural de la vida, cuando haga su culto. Pero hay personas que se levantan y no hacen el culto tampoco, a la mañana no conversan con el Señor. Entonces, esto es lo que uno debería estar pensando, porque cuando a orar sin cesar es decirle: Señor, ayúdame para tomar este día las mejores decisiones, lo mejor que puedo hacer para ayudar a las personas. Por ejemplo, recuerdo que un teólogo, un doctor en teología, decía: mira, yo tuve problemas, muchos problemas, y tomé decisiones desacertadas en mi juventud. Y una de estas decisiones fue dedicarme a, digamos, a fumar. Y era una cosa que no me podía sacar. Entonces le pedí a Dios que me ayude a sacar el vicio del cigarro. Pero seguía. Entonces un día le oré al Señor y le dije: Señor, ¿sabes? Quiero contarte que me gusta fumar. Y me es agradable fumar. Esa posición que toma, esa forma de ver el problema, es aceptar, ¿no es cierto?, una situación que se tiene. Entonces Dios obra milagros en la vida de las personas. Por eso que orar sin cesar nos va a abrir el entendimiento para actuar en el momento oportuno y tener la capacidad de tomar la mejor decisión. Ahora, otro consejo que se nos da es el que se encuentra en Isaías, capítulo 1, verso 19. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis del bien de la tierra, dice. Sí, ahora, el asunto es ese: querer y obedecer. Claro. Yo quiero, hay cosas que yo no quiero. Por ejemplo, si yo no quiero dejar ciertos pecados acariciados, o cierto pecado acariciado, va a ser difícil que lo deje. Yo, ni por más que ore, ¿eh? Claro, si yo no quiero, no lo voy a dejar. Por eso que y creo que sería una decisión acertada poder hacerlo mientras se pueda. Porque a medida que el tiempo pasa, estos pecados se van afianzando más, se van haciendo más difíciles de sacar. Entonces, por eso tenemos que querer, pero también obedecer. El Señor me dice: esto es lo que tú tienes que hacer, y hay que hacerlo. No importa lo que tú pienses, lo que tú sientas, tienes que hacerlo. Por ejemplo, fíjate, todos sabemos que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Hemos tomado la decisión de abandonar definitivamente la mentira? La mentira es algo que podríamos decir que está aceptada socialmente. Porque dime tú, ¿quién no miente? Y eso es a veces un argumento, pero ¿quién no miente? ¿Ah? Y a veces mentiras sin razón, sin sentido, pero siguen siendo mentiras. Ahora, no sé si tu versión dice así, estaba revisando otras versiones, porque el texto, igual mío, por lo menos 1.19, dice: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Acá dice: si quisierais y obedecierais, claro, comeréis tu versión dice sea, claro. La versión mía, y me parece que otra dice si quisiera y oyere. Ahora, mira, oyere y qué. Claro, y oyere. Estar en un contexto más o menos igual. Claro. Si quisiera y oyere y lo que Dios dice. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, tú lo has visto, es un capítulo 28 que a mí me impresiona, porque Dios le da todas las bendiciones que el pueblo va a tener. Pero, y ahí viene lo otro, si tú no oyeres, no cumplieres, no obedecieres estas cosas, entonces vas a recibir, y hace una serie de descripciones. O sea, por eso que es importante que uno en las decisiones tenga a Dios presente, escuchar lo que dice su palabra, y de acuerdo a eso tomar decisiones, no tomar decisiones apresuradas. Ahora no quiera tampoco, no pretenda usted que va a aparecer una lucecita, va a aparecer alguien, alguna cosa especial. No, Dios tiene formas y formas de acercarse al ser humano. Por ejemplo, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire el texto lo que dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea, si tú te acercas a oír la palabra de Dios, entonces da el siguiente paso, hacer lo que dice esa palabra, y lógicamente la decisión va a ser correcta. Aquí en este caso se muestra la decisión que tomó una persona en edificar en un lugar incorrecto y alguien que edificó en algo correcto, algo sólido. Vino el problema y permaneció la edificación. Correcto. Ahora fíjate, se nos hace la advertencia, Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que del amado. Y dice que teniendo apariencia de piedad negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, aquí lo que está tratando de decirnos Pablo es que mira, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú te mezclas con ellos, es posible que comience a hacer las mismas cosas de ellos, o sea, tomar decisiones equivocadas, y eso es complicado, porque te convencen de que lo malo es bueno y lo que es bueno es malo. Por eso es que el consejo sabio de la palabra de Dios en Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, pues. Ahora, ¿quieres tomar una decisión buena? Claro. Ahí está la luz. Pero fíjate, deberíamos también hacernos la pregunta, ¿será que alguna de estas cosas que dice acerca de lo que se va a presentar al fin del tiempo corresponde a mí? ¿Será que algo yo estoy haciendo de todo lo que dice acá? Creo que es bueno que hacerse la pregunta. Y si es así, ser honestos, reconocer y pedir a Dios ayuda para abandonar eso. Ahora, una última cosita. Dice aquí, mira, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y es bueno acercarse a personas que ya han pasado quizás por estas situaciones y pedir un consejo sabio. Y se nos abrirá el entendimiento para tomar la mejor decisión y acertada decisión. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cómo hace para tomar las grandes decisiones de la vida? ¿Acepta algún paso espiritual en la toma de decisiones? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.